Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Muy buenos días, comienza este Enredando las Mañanas desde la ciudad de San Luis, este día lunes 28 de abril. Buenos días, Cintia López, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días compañeros. Es un placer estar en estos micrófonos bulleros y bien puntanos con sierras bajitas. Buenos días, compañero Mati. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se escucha por ahí? ¿Te escucha bien? ¿Estamos bien, no? Sí, te escuchamos bien, perfecto. Mati. Mati está en los controles, así que desde acá separados por un vidrio, pero estamos. Y este Enredando las Mañanas comienza en tiempo y forma con un clima en la ciudad de San Luis que invita más que todo a irnos a tomar unos mates a las sierras, más que quedarnos acá encerradas. Pero bueno. Sí. Y si tenemos temperaturas como las de ayer, está para... Ojota y no sé si una mojadita de río, porque sí. Si te pones bajo el sol, temperaturas que acaloran. Tal cual. Bastante lindo el clima, así que estamos aprovechando que en este momento la temperatura en San Luis es de 10 grados, pero un sol radiante y esperamos una temperatura de 21 grados de máxima. Climas ideales para este otoño que viene tranqui por ahora, nos está regalando lindos días. Y este Enredando las Mañanas comienza hoy con mucha información desde San Luis. Vamos a estar conectándonos con radios amigas, con compañeras, compañeres, con los que siempre vamos entrando en diálogo y entrevistas e información que nos parece en el día de hoy importante empezar a difundir. Por lo pronto vamos a cerrar el programa con nuestra compañera Mónica García Felipetti, que desde Rosario va a estar compartiéndonos un análisis, una reflexión socioeconómica en la voz de Julio Gambina, que siempre nos acompaña, siempre nos hace sus aportes para pensar juntos cómo va esta economía argentina hoy de la mano de Javier Milei, que ya largo y tendido venimos hablando en estos Enredando a las Mañanas, que su motosierra, por supuesto, está recayendo fuerte y duro en todos los sectores del país. Y en esto de la motosierra está... firme la motosierra de la Libertad de Avanza en el sistema de salud, ¿verdad, Cintia? Así es, que en breve vamos a estar en diálogo con un compañero residente de lo que es salud mental, de la RISAM, que nos va a estar contando acerca de la situación que están viviendo todas las RISAM a nivel nacional y acá en territorio que tenemos. Bueno, no va a estar dando un pantallazo cómo va. ¿Y sabes qué? Vos que me hablabas algo de motosierra y todo eso, ayer no se vio tanta la motosierra en el superclásico River Boca. No sé ustedes. Ay, ¿qué pasó con el cancha llena. Si bien debe haber, muchos socios y todo eso, pero... Yo creo que eso se paga en cuotas, me parece. También, eso venía justo a terminar ahí. Muchas personas, fanáticos, y bueno, ¿cuántos deben estar faltándole la cuota alimentaria a sus hijos para llevarse a la cancha? O no sé si se habrá implementado eso de que aquellos que no abonen la cuota alimentaria no iban. Ay, Cintia, has tocado un tema sensible. Me gusta. Insensible venir a criticar acá el clásico de los superclásicos. Ayer me dijeron, mucha motosierra, pero no se vio hoy en el superclásico, que me lo comentaban ayer justamente. En serio dije, y después me empecé a ver ahí todos unos videitos, cancha llena. Bueno, sí. Bueno, así me gusta, bien, que el fervor popular no se detenga ni con crisis. Quizás por algunos minutos la gente pensó, no existe crisis acá. Claro, exacto. Ya está. Bueno, y este superclásico que, bueno, Boca le ganó 2-1 a River en el Monumental. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tensión! Bueno, el encuentro fue la fecha número 15 del torneo de apertura, querides, o sea, y en el Monumental Boca dejó ahí a River en desventaja. Bueno, estado de situación, hoy, a quienes les interesa el fútbol, que no es nuestra, que no es la nuestra. No, pero vale recalcar esto, también hoy seguramente el Superclásico ha salido en muchas tapas de diarios y gran tema de importancia en muchos medios. Pero también recordarle a todos los periodistas y todos los medios hegemónicos que también hay fútbol femenino, también hay muchas mujeres y disidencias que juegan al fútbol y a muchos deportes que, bueno, no serán superclásicos, pero hay muchas copas ganadas en lo que es en el ámbito femenino y disidencia, que nunca ha salido en las tapas de diario. Solo quería traer esto nada más. Pero existe un canal deportivo que por ahora no lo han cortado, que sí pasan los partidos, algunos de básquet, algunos de fútbol, ahí, de lo que estás mencionando. Ah. Sí, sí. Que no sea tan difundido es otro... Es otra cosa. Sí, bueno. Creo que de a poquito se va, pero bueno, falta. Bueno, y mientras tanto el mundo sigue llorando al Papa Francisco, que ya está, ya hicieron todas los protocolos. Llegó tarde nuestro presidente. Sí, hay una foto muy hermosa, hermosa y patética, todo lleno y dos sillitas vacías. Ay, que no. Son ellas. Es que el maligno en la tierra. No sé, a mí me dijeron que eso era porque Macron y su compañera de vida no estaban ahí. Dice, supuestamente, señores. No sé. Y esa foto no correspondía. Ah, era noticia falsa. No sé. Lo que hoy está de moda llamar fake news. Claro, me parece que capaz que... Claro, qué necesidad. ¿Por qué? No me critiquen. A la máxima autoridad. Bueno, estado de situación. Pero ya está, ahí estas noticias, en estas semanas, digo, estas últimas casi dos semanas, en medio de todo lo que está aconteciendo en nuestro país, de recortes en todas las áreas, de una inflación que no cesa, aunque el INDEC nos tira cifras mentirosas, de mucha complejidad y de una campaña electoral por las elecciones legislativas que va a atravesar en todo nuestro país, los medios tradicionales y las redes digitales nos bombardearon con todo lo que corresponde a la vida del cuasi santo Papa Francisco, que nosotros conocemos como Bergoglio. Ahora tiene casi alitas Bergoglio. Ya es el más bueno del más bueno, el que vino a hacer la iglesia católica más progre del planeta Tierra. Una iglesia católica que, por más que quieran lavarle la cara, sabemos que es un poder que pisa firme y que moldea nuestros modos de entender, de naturalizar las opresiones en este sistema capitalista y patriarcal. Nos guste o no, es una de las instituciones que sostiene este sistema capitalista y que históricamente, de las manos de las monarquías, ha trabajado para sostener un mundo colonial, un mundo desigual y opresivo. Por más que, bueno, después las alas progresistas de la Iglesia Católica intentan desandar ese entramado de opresiones que promueve precisamente y sostiene la Iglesia Católica. Es complejo entonces, para quienes entendemos el mundo desde ese lugar, emocionarnos con la musiquita de fondo sentimental que nos ponen con la cara de Bergoglio. Sí. De todos modos, bueno... ahí estuvimos. Y toda la disputa que, aparte de todo estos días de luto, de despido que han tenido los peregrinos y mucha gente, lo que se viene ahora, para quién le va a reemplazar ahí, se viene también otra una disputa interna muy complicada y bastante interesante, me parece, para poder ahí seguir. Uh-huh. Porque hay un popurrí de obispos o sacerdotes o cardenales, no sé qué rango. En qué rango estarían, pero bueno, bastante interesante porque hay un abanico de personalidades y libertades. Uh-huh, sí, bueno, que ahí se juegan los intereses de los países. Exactamente, sí. Exacto. Nos están termina así afectando, digo, incluso acá a pocas cuadras tenemos una iglesia que ha venido, ¿no? Lo podemos contar, ¿no? Un vecino nuevo, ¿no? En esa iglesia que ha tomado decisiones que ha terminado afectando a muchas familias, ¿no? Esto. Como darle comida diariamente a muchas personas. Eso se hacía. Uh-huh. Ahora se hace cada de vez en cuando. O vino a traer tirar la ropa, a la calle, digo, como ese tipo de cosas, digo, como, bueno. Le prestó la cuestiones que le pasan en los barrios. Sierra, Milei. Sí, viene con esa idea, pero bueno. Detalles que pasan en cada uno de los barrios. Bien, bueno, sí, la ola conservadora se va expandiendo porque hay habilitación por parte del Estado, de los estados varios. Entonces empezamos a sentir en los barrios aún más esas cuestiones ahí, como cuenta el Mati. Compleja la situación que atravesamos acá. Llegando a la radio recién, un operativo policial nos para para que seamos ahí testigos obviamente con éramos dos mujeres, pero teníamos que ser testigos de dos pibes que estaban agarrados por la policía, que deben haber estado robando medio nada en este contexto de avanzada de ultraderecha. Se agudizan las complejidades en los barrios, que van de la mano del aumento. Y obvio que dijimos, sí, disculpame, tenemos el enredar de las mañanas, sí, no podemos llegar. Y lo que observamos es que cada vez más la policía en los barrios en los barrios de San Luis, que solían ser lugares un poco más tranquilos, detienen a pibes y a pibas, y cada vez más consumos y cada vez más robos de por parte de jóvenes que están en un estado imposible de acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Bueno. Y con un Estado que invierte más en seguridad, ¿no? Uh-huh. Más en cárceles, más en armas, digo. Sí. Y la verdad que eso, con esas decisiones que va tomando el Estado provincial, y seguramente en otras provincias es similar, ¿no? La verdad que la desigualdad se hace mucho, mucho muy grande, ¿no? Porque ese dinero debería estar puesto en otras áreas que ya han cerrado, en otros ministerios que ya han cerrado, pero bueno, será. Sí, tal cual. Y acá en lo que es la provincia de San Luis, bien en concreto en la ciudad de San Luis, últimamente estaban sacando ordenanzas de eliminar a los trapitos, a las personas que estaban ahí cuidacoches. Hay ahí también una interna entre ellos, pero lo que acá anunciaba el gobernador es que quiere una ciudad limpia sí, de ellos. Sí, limpio de pobres. Mickey Vainilla se va expandiendo por todas las provincias con proyectos que van para de erradicación de trapitos del microcentro, de artesanos. Uh-huh. Esto se está sucediendo en distintas ciudades de la provincia de San Luis, con los ejemplos que ya traen de Cava, de Santa Fe, bueno, de muchas provincias y ciudades que ya han implementado esta limpieza, purga a los pobres que no quieren, bueno, lo que ya conocemos de las políticas de los gobiernos de derecha, crueles y nefastas. Bueno, así estamos. 10:16 de la mañana, comienza así entonces enredando las mañanas el informativo de la RMA, hoy desde La Bulla, por la ciudad de San Luis. Hasta las 12.

canción desesperada, caricia que llega tan demorada. Oiga usted, mi amada aliada, es tiempo de mirarnos a la cara y abrazarnos por todo lo brindado, por todo lo cantado. Y usted sabrá guiarme en paz. Lo que aprender, lo que buscar. Vos, que es vos en mí, será. No espere más, hay que sin usted no hay. Es todo, todo su latir, todo su camino. Un río que no cesa, que no alcanza. Un rezo que devuelve la confianza. Así canto el torbellino, la dicha, la pena, el espejismo. Perdone nuevamente el desamparo. Reciba lo que soy, lo que reparo. Y usted sabrá. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. El Mati. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Once cero uno de la mañana de este lunes 28. Ajá. Mañana salen los ñoquis. Bueno, y seguimos en el Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, que de los lunes, miércoles y viernes realiza este informativo federal que tanto nos gusta realizar, de 10 a 12, compartiendo micrófono con compañeros de Radio Roja también los lunes, los miércoles de TL y Radio Semilla en Cava, los viernes allí alzando la voz Radio Pueblo desde Jujuy. Una alegría enorme este año poder, pese a esta situación, la verdad que está bastante dura la cuestión para los medios comunitarios, poder encontrarnos, poder seguir haciendo estas producciones colectivas, poder seguir difundiendo los temas que nos interesan difundir, que en los medios tradicionales, hegemónicos y demás, aparecen poco y nada, y aquí nos damos el tiempo para hablar de los temas que creemos urgentes visibilizar, y también entrando siempre en diálogo con la redes regionales, Cintia, ¿verdad? Porque tenemos una red de medios locales, cuyanitos. Bien cuyanitos, así es. Que dentro de poco nos va a favorecer un encuentro que nos vamos a encontrar con los compañeros que ahora en breve vamos a estar haciendo un duplex, como el año pasado lo veníamos haciendo, intercambiando información desde Mendoza y desde San Luis en vivo. Y como decía, de este encuentro que nos espera, estamos a casi un mes de un encuentro regional de Comecuco, que es el encuentro, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Vamos a tener un encuentro plenaria a finales de lo que es mayo, principio de junio, así que muy contentas por generar este encuentro, como todos los años lo venimos haciendo con diferentes redes que somos parte, porque creemos que es necesario y sostenemos que es necesario los encuentros para ir intercambiando ideas, lógicas de los medios alternativos. De los medios alternativos con todas sus desventajas en precariedad en la tecnología, pero a su vez con toda la impronta de brindar información y acompañando todos los procesos y dándole ahí una contracara a estos medios hegemónicos que vemos el día a día. Así que bueno, contentas y contentes por este lado, desde La Bulla, nos vamos a realizar un viaje que vamos a tener esta plenaria en San Juan, así que esperando ansiosa ese momento de encuentro donde vamos a encontrarnos con paneles, vamos a encontrarnos momentos para poder capacitarnos con diferentes talleres, encuentros muy ricos que nos sirven un montón a la gente que no es estudiada de periodismo o comunicación. ¿Ya estamos en línea? Estamos en línea y nos estamos contactando, porque lo que queremos hacer ahora es dialogar con nuestros compañeros de Radio Tierra Campesina en Jocolí, Mendoza, que son parte del Comecuco, del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y que realizan de lunes a viernes un programa similar al Enredando las Mañanas. Distintas radios de este colectivo le dan forma a un programa entre mate y mate de 9 a 12 que dialogan y ponen la puesta en común de esta agenda colectiva que vamos construyendo los medios comunitarios, alternativos y populares. Matías ahí va a llamar a les compas, así entramos en diálogo con ellos. Vamos a pensar un poco también las urgentes articulaciones. Porque en esto de entrar en diálogo, siempre las redes son urgentes y necesarias. Pero además de eso, también nos potencian. Las 11:06 de la mañana, mientras esperamos conectarnos con los compañeros de Radio Tierra Campesina, vamos a contarles que en el día de hoy también vamos a estar dialogando con nuestra compañera Mónica García Felipetti desde Rosario, que todos los días estamos en diálogo, sosteniendo estos diálogos necesarios para darle forma también a los contenidos que queremos difundir. Y así vamos armando esta agenda colectiva. Y mientras tanto, mientras vamos conectando con los compañeros, escuchamos musiquita y ya volvemos en este Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA. Ya no tengo más notas para cantarte, que no tengo más palabras que recitarte. ¿Cómo hago para explicarte, mi tierra amada, que lejos de tu calor no he encontrado nada, que tus fronteras son el mejor abrazo, que tu pampa es toda un tibio regazo? Ay, tierra mía, tierra de todos, salvaje, civilizada, cristal y lodo, recibes con mano abierta al hermano gringo. Sangras por una herida de manos indios. ¿Cómo hago para olvidarte estando lejos? Te llevo guardada dentro del pecho. Cierro los ojos y veo en las alamedas el blanco recorte de tu cordillera. Como quisiera sembrarte con estas notas y cosechar tu vida, las zambas y coplas, sentir mi llanto empapado de tu tierra y cantar como tus viejas bagualeras. Al baño el lindo que sabía llorar. Ay, tierra mía, tierra salvaje, civilizada, cristalino, recibes con mano abierta al hermano gringo. Sangras por una herida de manos indios.